Amigo, siéntate en tu sillón. Tengo que decirte algunas cosas para que despiertes. Ya sé que tienes poco tiempo y que bla bla bla, pero ahora escucha. Apretaremos los dientes hasta enterrar la vida con nuestro último suspiro para entrar al cielo. Ahogaremos a los mares con sal y agua. Hincaremos en la niebla a las torres de las iglesias. Así, así, así, sepultaremos nuestras culpas bajo las luces dormidas de las estrellas. Apretaremos los dientes hasta enterrar la vida con nuestro último suspiro para entrar al cielo. Ahogaremos a los mares con sal y agua. Hincaremos en la niebla a las torres de las iglesias. Así, así, así, sepultaremos nuestras culpas bajo las luces dormidas de las estrellas. Así, así. Seremos viento, hielo, espuma o arena, ecos de silencios, simples transparencias. Seremos viento, hielo, espuma o arena, ecos de silencios, simples transparencias. Seremos viento, hielo.